su belleza, con túneles mejor en la Riviera. Su perfume casino la alejó de Puerto Fino. Abandonada, pide un maravillí y su mirada se va en un yate hacia el que será que. Al horizonte aquel, su pareo se vuela y el aliento del mar. La desespera, la desespera. Caireles de una araña inundaba a su lado el rumor que sus pestañas eran falsas y yo había tomado. No controla su mueca, donde habrá estado en la cubierta del crucero por con su cuerpo varado a la orilla del mar. Se desespera, se desespera. Muchas gracias.